metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Estamos vivos. Luego de esa casi tormenta diagonal huracán que ha pasado por aquí, Erin. Bueno, que no pasó por aquí, pero pasó cerquita de aquí, sopló un poquito suavecito. Cayeron un par de palos, se quedó un par de gente sin luz. Gracias a Dios tenemos luz y estamos bien. Y eso entonces no nos impide hacer el programa que vamos a hacer hoy, que le va a encantar. Tenemos selecciones, hasta intros nuevos que usted se va a reír. Porque esto es para entretener, pasarla bien y gozar de la música que nos gusta a nosotros mucho. Y búscate tu cervecita, búscate tu palito. O si no, mira, échate para atrás y vamos a escuchar la música que tanto nos gusta. Party on, dudes. Excellent. Y empezamos con esto que dice. Hay que tener huevo para hacer metal, huevo, hay que bancarla. Porque estoy encabronada. Yo creo que nosotros no estaríamos listos hasta mañana. Porque... ¿Pero qué es esto? ¿Cómo es? Hay que hacer algo, y es ya, no hablar mierda y decir, ay, si hay que botar la luma, que se bote la luma, no mañana ni pasado. Don't push it. Time is money, oh yeah. Pero cuatro gatos siguen pariendo muchos gatos. Yo no le tengo miedo a nadie, ni al diablo. El diablo que aparece, yo me mato con cualquiera. Habemos hombres que nacemos para matar y otros para que nos maten. Si no hay sexo de vez en cuando, ¿en qué consiste la vida? Dulce, sabroso y prieto. Yo necesito amor, comprensión y ternura. El lechón del siglo XXI. ¡Qué jodida calón! ¡Queremos red! But I won't let you. indiscutible en metal. Estoy hablando de Doro, de su disco Fear No Evil del 2009, The Night of the Warlock. Discazo. Brutal, brutal, brutal. Vámonos con esto. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplausos, ¿dónde están los aplausos? Zumba los aplausos. Ahí están los aplausos, ¿vale? Ahí están los aplausos. Transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y mira que sí somos autopista de huracanes. Para, bueno, obviamente gente que nos escucha en otras partes de Latinoamérica y Europa. Nuestro país acaba de pasar bien cerquita por el mar, por el océano Atlántico. Es decir, que nos casi no, o sea, nos pasó cerquita, pero no de, vamos a ponerlo así, ni tan lejos ni tan cerca. Pasó de cierta manera lejos, pero rozó la orillita de un huracán categoría 5. Estoy hablando del huracán Erin, que acaba de pasar al norte de Puerto Rico por el océano Atlántico, y algunas de sus bandas hicieron efecto en la isla, ya sea con lluvia y viento, pero unos vientos que no eran huracanados, pero eran vientos de tormenta, ¿no? Y eso logró tumbar alguno que otro poste podrido, alguno que otro árbol que estaba podrido, que tenía comején, le decimos aquí, a las termitas, a la polilla, y se cayeron y tumbaron líneas eléctricas, y hay gente sin abonados, muchos abonados sin luz, y pues, y estas son las cosas que pasan en las tormentas, pero gracias a Dios, el huracán se fue bien para arriba, bien hacia el Atlántico, y no pasó por el mismo medio como nos pasó a nosotros en el huracán María, así que aplauso, que nos salvamos de uno, de un monstruo. Nos salvamos de un monstruo que nos venía aquí a acabar. Pero ya, la primera, es el primero, hay que estar velando, porque es el primero de la temporada, en la parte más arriba de la temporada, que es entre agosto y septiembre. Hay que estar velando el océano Atlántico. Por la mala experiencia que tuvimos en septiembre 20 del 2017, que fue el huracán más devastador de la historia del siglo XXI. ¿Sí? A nivel de los huracanes que nos contaba nuestras abuelas, que fue el huracán María. Así que vamos a dejar eso atrás. Vamos a escuchar la música que nos gusta. Y usted está escuchando este programa que se transmite desde metalpr.com y heavymetalmansion.com en San Juan, Puerto Rico. Encadenados con la cadena. ¿Dónde está la cadena? Nos la ponemos a sonar después, porque no la encuentro. Encadenado con avanzadametallica.net en República Dominicana. También estamos con elradio.ga en Caracas, Venezuela, con Radio Metalator también en Venezuela, con Asalto Mata Radio Rock en España, con Pandora Rock Radio en Guadalajara, México, y ahora por la emisora más importante del rock en Puerto Rico, tu mundo de rock online, AC Rock. Y ya mismo volvemos a más mensajes. Pero vámonos, y a los saludos, porque la gente quiere que los salude, así que... Pero vámonos con otro que trascendió hacia la eternidad, hacia el Valhalla del metal. Estoy hablando del señor Ozzy Osbourne, que todavía estamos con él ahí en el corazón. Vámonos con este señor, este tremendo señor, pilar de la música que nos gusta. Vámonos con este tema y vamos a decir cuál es. Tú vas a ver cuál es. Clásico, clásico, clásico. There no one like who knows. There no one winnable wars. There no one rightable wrongs or unsinkable song. There no unbeatable odds. There no believable gods. There no unnameable names. Shall I say it again? Yeah. There are no invisible scenes. Each night when the day's through, I don't ask much, I just want you. I just want you. Tired. I used to go to bed so high and wild, yeah.

yo soy friki de esta banda. Los japoneses de Anthem, de su disco del 2004, El Guerrero Eterno, Eternal Warrior. Excelente, vámonos con esto para reírnos, tíralo. Una persona madura ya no busca su media naranja, sino un buen exprimidor. Nueva generación, nueva generación. Haciendo un cover de la banda Thor. Estos son los Blizzard Hunter. El tema Anger. Disco del 2025. MP del 2025. Vámonos con un clásico de Puerto Rico. Clásico. De Puerto Rico para el mundo. Seguir caminando a través de lágrimas oscuras.

que heavy metal es igual a Judas Priest. No hay más nada que buscar. Heavy metal es igual a Judas Priest. 1988, del disco Ram It Down, Heavy Metal, Judas Priest. Vámonos con esto para que usted se ría. Haré todo lo que pueda para lograr regenerarte, Gatúbela. Cásate conmigo. Todo menos eso. Una esposa, no importa su belleza ni su afecto, me estorbaría mucho en el desempeño de mi trabajo. Puedo ayudarte, Batman. Como criminal que soy, sería de mucho valor. Y me reformaría, te lo juro. ¿Qué me dices de Robin? Siempre me río. Oye, la verdad que la Gatúbela de los años 60, que salía con Batman en esa serie, de verdad que era una mujer guapísima, porque era una mujer guapísima. ¡Wow! Ahí tuvimos ese tremendo segmento y vamos a saludar a la gente que está por ahí, que hemos estado compilando una listita de lo que están por ahí. Hay uno que siempre se me queda y siempre lo veo después del programa, así que hoy le tocó primero a Robert Newton. Saludo a Robert Newton en Filadelfia, que siempre escribe en Facebook, y como yo leo el WhatsApp y el Facebook lo veo después, no me doy cuenta, y él estaba ahí pegado al programa la semana pasada. Así que hoy vamos con Robert Newton adelante. Metallica 1970, que está por ahí también. Desde temprano también Galdi y Tommy, que está por ahí. Otro que está por ahí es Poncho, que nos visita desde el pueblo de Quebradilla. El Manolo Dolcho está por ahí también. El JC River, la voz más bonita del Metal PR. El Dark Nerudas está por ahí, que tiene, después de este programa ahí en Pandora Rock, tiene un especial de Helker. Qué bien, qué bien. Ah, también está Furcal, que nos escucha de la República Dominicana. Está también Chucky, que nos escucha también de la República Dominicana, el Chucky de allá. Y nuestro amigo Alvin Sierra. Y todos los que están a través. Ay, Edwin está por ahí también. Un saludo a Edwin. Y a todos los que nos escuchan a través de las plataformas móviles y en su computador en la casa. Hoy, yo pensaba que hoy no iba a tener tanta gente, pero estoy bien, estoy normal. Ya que hay muchos lugares que más bien para allá, para el centro de la isla, ahí todavía hay gente que está sin energía eléctrica y que pues están luego de la tormenta pues resolviéndose como pueden. Y es parte de... Hay que estar velando, que dicen que viene otra detrás. Y hay que estar velando las tormentas. Vamos a decir que este programa se transmite a lo largo y ancho de la semana por un montón de emisoras que nos hacen el aguante, empezando los lunes a las 4 por Metal Argentum Radio. Lunes a las 8 por César de Classic. Lunes a las 12 de la medianoche por FM Opción 98.9 MHz. Martes 11 de la mañana en Choice Radio. Martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz. Martes 7:30 PM en repetición en Radio Metalator. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo. Miércoles a las 7 en Tico Sound. Miércoles a las 7 también en Prendete Online. Jueves a las 2 de la tarde en Demontre Radio. Jueves a las 5 de la tarde en Caballeros de la Cero Radio. Viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio. Viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker. Viernes a las 7 de la noche en Templaria Radio. Viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz. Sábado a las 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo, México. Brutal, brutal, brutal. Y gracias a todos los que están al lado de allá, como siempre, que me están enviando cosas por el WhatsApp. Bueno, y esta semana escuchamos un mensaje de Biff Byford de Saxon, y nos enteramos que, ¿saben?, que él había tenido que parar la gira por una operación, y sí, tiene cáncer en la próstata, pero su prognosis, según él cuenta, es buena, ya que le extirparon el cáncer y le van a un poquito de quimioterapia para matar lo que quede por ahí. Así que, bueno, esperemos que Biff esté bien. Y vamos a poner algo de Saxon. Vamos a poner algo de Saxon. De los clásicos recargados de Saxon. Vámonos con este, que ustedes saben cuál es. Vámonos con este. Y volvemos. Clásico, clásico, clásico. disco Killing Ground, porque el disco Killing Ground trajo dos CDs, y uno de los CDs que trajo, la versión expandida, tenía los clásicos regrabados, 8 clásicos, y uno de ellos es este, Crusader. Tremendo. Vámonos con esto. Nueva generación. Alemania nos llega esto. Estaban desde Finlandia. Nos llegó aquí al estudio de la nueva lechonera del rock con la misma banda que lo envió, los Chaos Crew, de su disco Blackout at the Core. Excelente. Vámonos con esto. Es un clásico, yo creo. Sí, por la fecha es un clásico lo que viene ahora. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. I believe what we call the game is more than just a handful of pain. Second. la brujita meneando el caldero. Y qué brujita más linda. El disco de 1998 de los Halloween. Better Than The Raw es el disco. Y el tema Handful of Pain. Excelente. Vámonos con esto. ¡Rayos láser! Metal tan duro, duro como la aleación Z. ¡Indestructible! ¡Es grande el contacto! ¡La nueva, nueva lechonera del rock! ¡Aquí vamos! ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! Yo el invierno en primavera. señores, y tenemos Lloviendo en mi corazón de Kamikaze, el disco 3 de Kamikaze. Bestial, bestial. Un saludo a Pablo Metalosaurio, a Diego y a Oscar Halford, que llegaron ahora y no los había saludado antes tampoco. Vámonos con esto. ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. 1984 de España, Barón Rojo, cantando Carlos de Castro, Mensajero de la Destrucción, vigente tema, ¿no? ¿Dónde está Putin y dónde está Trump hoy? ¿Ah? ¿No serán los mensajeros de la destrucción de hoy? Más o menos, más o menos. Venimos aquí al estudio y vamos a darle un aplauso a todos los que están por ahí. Y yo tengo unas cosas que mencionar de parte de la gente de AC Rock. Y las estoy buscando ahora porque no las tengo aquí. A ver, que este programa, gente, yo soy totalmente un pulpo. Estoy con mil cosas a la vez. Así que voy a mencionar que Avenged Sevenfold regresa al Coliseo de Puerto Rico el 14 de octubre con su Life is Just a Dream Latin American Tour. Consigue tus boletos ahora, no lo dejes para luego. Puede ser más tarde, puede ser muy tarde. Estos boletos están en Tiquetera u oprimiendo los comerciales de la aplicación de AC Rock Radio. Avenged Sevenfold te invita a AC Rock, tu mundo de rock online. Aplauso, ¿dónde están los aplausos? ¿Dónde están los aplausos? Ahí está. Skillet regresa a Puerto Rico el viernes 5 de septiembre en el Coca-Cola Music Hall. Ven y disfruta todos sus éxitos en una noche poderosa. Skillet en el Coca-Cola Music Hall. Boletos a la venta por Tiquetera u oprimiendo los anuncios en la aplicación de AC Rock. Te invita a tu mundo de rock online. Bueno, y estoy, no sé, estoy a punto de crear una nueva sección en este programa. Y esa sección se llamaría algo como Recóndito o algo así. Que son, como que música que uno encuentra en lo más recóndito de la tienda. Cuando tú vas a, no sé si se acuerdan que uno a veces iba y escudriñaba toda la tienda y encontraba por allá escondido un disco que nadie quería en una esquina, o era un disco extraño que nadie solicitaba que llegó allí, pero es un disco extraño. Pues yo voy a tener que hacer una sección así como de recóndito, que está como que escondido, ¿sí? Algo así. Porque estuve hace poco en Odin's Court, en la tienda de que era de Érico, ¿sí? Y allí Samari tenía un disco que se llamaba Metal Lady, ¿sí? Y yo no sabía qué diablo era Metal Lady. Y lo vi y de contra se ve bien. Yo pensaba que era una banda de los Estados Unidos, una banda de Europa, de Inglaterra o algo así. Y no, es una banda de Hungría. Es una banda de Hungría que nació en 1989 y en 1990 lanzan su disco homónimo Metal Lady en húngaro. O sea, que este disco, los temas son en húngaro, ¿sí? Un poco difícil de pronunciar. Y voy a tratar de pronunciarlo, ¿verdad? Y voy a poner ese tema de esta banda, porque lo que me interesa de esta banda es que la forma en que la música está construida se asemeja un poco a la música folclórica de ellos, pero no es con los instrumentos, sino son los tiempos. Los tiempos, los coros, la forma de las armonías. Tú notas, como le pasa a los primeros discos de Helloween, como le pasa a veces a los discos de Accept, que notas el folclore, la polka por ahí guardadita, y te la sacan y te la hacen como en metal. Eso le pasa a este disco de Metal Lady húngaro, que no sabía ni quiénes eran, de verdad. Los acabo de conocer en el 2025. Esto es un disco del 90. Estamos hablando 35 años más tarde. Conocí esta banda. Probablemente nunca había llegado a Puerto Rico este disco. Sí, Bueno, pues vámonos con Metal Lady. El tema se llama Keigleten Haskia o Haskia o algo así. Vámonos con ello y volvemos. Metal Lady. Porque está grabado bajito. Eso es casi precario, ¿eh? Eso es casi precario. Pero eso es Metal Lady, ¿no? Y voy a estar poniendo cositas de esa banda aquí para ir conociéndola. En mi vida había visto una banda de Hungría. Había buscado, ¿verdad? O sea, bandas que conozca así mucho de Hungría son pocas. Y sí, esta banda es del 90, del 90 de Hungría. Vámonos con algo que nosotros ponemos aquí, que es una sección que se llama Precaria, ¿verdad que sí? Vámonos con Caballero de Hierro, una banda de España. La semana pasada habíamos puesto de los compilados de Condenados al Olvido, la versión de Madrid, y en ese compilado sale Caballero de Hierro, banda española Precaria. Así que, bueno, digo Precaria pues grabaron medio precario, que estamos ahora en estos tiempos retomando todas esas bandas que estaban salvando, todas esas bandas que estaban en el olvido. Así que vámonos con esto, que es la sección Precaria, y volvemos. Y ya que usted habla de eso, quiero que le enseñen un BTR que hay. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. está la grabación precaria de la semana. Eso fue Caballero de Hierro, banda de España que comenzó en 1986 y duró de 1986 a 1987. Lo que tienen son tres temas que salen en este split llamado Condenados al Olvido. El demo de ellos de 1986, pues es lo que tiene este compilado que se llama Caballero, Condenado al Olvido. Caballero de Hierro es de Getafe, de la Comunidad de Madrid. Así que aplauso. Vámonos con este clásico y volvemos. Vámonos con este clásico. Usted va a saber qué es, yo no voy a decir quién es. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. Recuerda esto, He-Man. Cuando seas padre, comerás huevos. Pero tú no eres padre y te los comes a pares. Yo hablando ahí de Phantom of the Opera y nadie me escuchó porque no subí el micrófono. Es que te digo. Escuchamos el tema de 1980, gente, hace 45 años ya. El tema Phantom of the Opera del disco homónimo, primer disco Iron Maiden. Es clásico y eterno, yo diría. Eterno. Me están diciendo que por qué no he puesto música más pesada. Como siempre, tenemos nuestro segmento extremo diagonal trachoso al final del programa. Y vamos a empezarlo ya. Vamos a empezarlo con una banda que dijo que se va a retirar. Bueno, yo cada vez que una banda dice que se va a retirar y se va a retirar y nunca se retiran, como o dicen que se va a retirar y se retiran de verdad. Scorpion lleva como 15 años diciendo que se va a retirar. Y ahora Megadeth dice que se va a retirar. Es la segunda vez que dicen que se van a retirar. Veremos a ver. Pero entonces, ahora sí, ahora están más mayores. Dave Mustaine está mayor y Dave Mustaine no ha tratado su cuerpo muy bien. Sabemos que muchos años maltratado por las drogas también. Y él mismo lo ha dicho. Pero no hablemos de eso. Vamos a hablar de lo que nos ha dejado en música, que es buenísimo. Y podemos empezar este segmento que es más pesadito, que es The Trash, con un clásico de el So Far So Good So What. Vamos a empezar con lo primero de ese disco, que ese disco tú lo ponías y empezaba con Into the Lungs of Hell y luego venía con Set the World Afire. Vamos a empezar con eso. Vamos a esta sección de pesadita Trash con esto, que es un clásico, clásico, clásico. canción con una letra que cuando sale en 1988 en plena Guerra Fría es un puño en la cara por la letra que tiene. ¡Wow! Para pelo siempre fue. Excelente. Vámonos con esto. Eso fue Megadeth del So Far, So Good, So What, Set the World a Fire. Vámonos con esto. Un día me mordió un perro. Y le digo yo a la doña, mire, tiene que darme para la antitetánica. Tú sabes, yo soy habilidosima para allá. Y me dice, tú no sabes que desde que el perro te mordió a ti se enfermó. Porque me mordió a mí, no. Feel the dust that took the damnation from my eyes. In time, nightmare with you all alone. In here with me. In here with me. In here with me. In here with me. Excelente disco. Ese es Nonchalant Defy de los muchachos de The Infernal Majesty. Vámonos con esto. Esto es MetalPR.com, que te trae a los padrinos del metal. La emisora oficial del metal en Puerto Rico. Las 24 horas, 365 días al año. La emisora que está activando tus domingos de puro metal. Comienza tu jornada con La Ronda con JC River. Todos los domingos de 4 a 7 de la noche, hora de Puerto Rico. 3 horas de puro metal internacional, donde no existen fronteras. Seguido por Heavy Metal Bunker Radio Show. Todos los domingos de 7 a 9 de la noche. 120 minutos de puro heavy metal y hard rock. Y sigue tu jornada dominical con la nueva lechonera del rock, con más de 10 años de trayectoria en la radio, los domingos de 9 a 11 de la noche. Todo esto y más sobre 15 emisoras en diferido y en simultáneo. AvanzadaMetallica.net, HoundRock.com, República Dominicana. Y desde Venezuela a través de HellRadio.ga. Y por la principal emisora metal de Puerto Rico, MetalPR.com. Una estación de lechón atómico para Heavy Metal Mansion. Encadénate. Bueno, y ahí escuchamos, antes de venir aquí a la intervención, a Infernal Majesty Into the Unknown. Y siempre he dicho que para mí el mejor disco del trash que hay, digan lo que digan, la gente habla, no, que el mejor disco del trash es este, el disco del trash es este otro. Para mí no hay nada como Nonchalant Defy, el disco de Infernal Majesty. Hay gente que dice que son en ni trash. Pues que lo digan de principio a fin y me digan que si no es trash, está clasificado como trash metal ese disco. Pero bueno, la gente pues quiere definir el trash de una forma por cómo se toca hoy, pero en los tiempos pues es una banda de trash metal, punto. O sea, busquen donde quiera Infernal Majesty, va a poner el género trash metal, lo es. O sea, pero los tiempos cambian y la gente piensa que pues lo que hay hoy, el trash metal de hoy, todos los trash metal tienen que sonar a lo que suena hoy. Así es. Bueno, no voy a molestar más. Nos vamos ya. Y nos vamos con un tema de Tierra Santa. Ahí, nos vamos con un tema de Tierra Santa para cerrar más suave. Nos vamos con Una Juventud Perdida. Y nos vemos la semana que viene en otro episodio de La Nueva Lechonera del Rock. Que ya no volverá, que ya